Abogado Carlos Chuzo Quintana, que va a presentar el caso Maldonado y de la comunidad mapuche a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo tenemos en línea. Chuzo, muy buenos días. ¿Cómo andás, Leandro? Acá estamos, che. No ha sido bueno el día al comienzo, pero bueno, aquí estamos. Bueno, Chuzo, contanos más o menos de qué se trata a grandes rasgos este expediente que vas a presentar ante el CID en Uruguay. Se trata de un... En realidad es trabajo que venimos haciendo con Fernando Caballero desde el 13 de enero de este año, donde hemos denunciado al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los episodios que se vienen suscitando desde el año 2015 hasta la fecha en relación al conflicto territorial que tiene el Estado provincial y por ende en estos últimos años también, el último año concretamente, el Estado Nacional, que ha decidido intervenir ya como fuerza de choque en Gendarmería en el conflicto territorial este contra la multinacional Benetton en el marco de un proceso de recuperación territorial que ha iniciado la LOF en resistencia en el mes de marzo del 2015. Es así como en el año 2003, el 13 de enero de este año hemos denunciado al Estado argentino por una situación de represión muy grave que se dio el 10 de enero, donde ingresaron 350 efectivos de gendarmería y generaron 10 detenciones más una serie de lesiones y de daños en las propiedades comunitarias de la LOF. Y a partir de ahí, bueno, se abrió un expediente en la CID que ya lleva 9 meses, y en el marco de este recorrido de trabajo que hemos hecho, hemos ido denunciando otros hechos nuevos, cada vez de mayor gravedad, donde se relata que la violencia cada vez mayor, que termina obviamente con el hecho más grave, que es la desaparición forzada de Santiago durante 78 días, en base a los testimonios que hemos recogido, donde ha quedado, por lo menos, denunciado ante la Comisión Interamericana la intervención de Gendarmería en este procedimiento y las probables responsabilidades que han tenido en relación a qué sucedió con el cuerpo el 1 de agosto a las 11:30 de la mañana, cuando he visto por última vez vida, hasta estos últimos días, en donde ha aparecido y se está trabajando en la causa en relación a las pericias forenses sobre su cuerpo, ¿no? Uh-huh. Bueno, Chuzo, sabemos que tenés poco tiempo. Te quería preguntar sobre este artículo de La Izquierda Diario, donde vos señalás que tuviste como un cruce, digamos, con un periodista de Clarín, no, en particular. En realidad no es un cruce, es un delito. Ajá. He sido víctima de un delito concreto que se llama extorsión, donde en hora de la mañana de hoy el periodista Claudio Andrade del diario Clarín, a quien tengo registrado en la agenda de mi teléfono, porque en varias oportunidades este señor me ha llamado para sacar información por la operación mediática que está haciendo desde que desapareció Santiago hasta la fecha. Más de una vez me ha llamado para conversar y estas cuestiones en el marco de esta causa. Yo sigo siempre muy cauteloso porque sabemos que es un diario que está construyendo una hipótesis y intenta atribuirle ese hecho a la comunidad. Entonces, en los últimos días he decidido no atender estos llamados, pero bueno, esta mañana he atendido y me ha hecho directamente un apriete, una extorsión, para que yo reconozca o confiese que he tomado un testimonio de manera personal, un testimonio que ha sido clave, o que creemos que es clave y que va a ser determinante en el esclarecimiento final del caso Maldonado. Es un testimonio que se ha subido a este expediente de la Comisión Interamericana que yo te estoy delatando. Uh-huh. Lo cual no consta en ningún lado, ni el nombre de ese testigo, ni quién lo tomó, ni en qué lugar se tomó ese testimonio. Eso está todo absolutamente preservado. Y por otro lado, es un documento que no es público. Es un documento privado, uh-huh, que está en el expediente de la CID, y que no sé por qué razón ha llegado a manos de este operador mediático que me coaccionó al punto de decirme, si vos no, esto lo voy a decir textual porque es el contenido de la denuncia que estoy por presentar, en pocos minutos nada más, sí, donde me ha dicho, si vos no reconoces que tomaste este testimonio, vas a tener consecuencias judiciales por la nota que voy a presentar. Eso es directamente una coacción, una extorsión que está tipificada en el Código Penal, por lo cual voy a ejercer acciones judiciales, porque además, por otro lado, estoy absolutamente desprotegido, desguarnecido en mi situación de abogado, por este semejante apriete, esta semejante amenaza de un operador del principal medio periodístico de prensa o del grupo hegemónico de prensa de este país. Así que es muy grave la situación. Te pido que me deje terminar la nota porque estoy ya llegando un poco tarde a la reunión con mi abogado. Está bien, Carlos. Te agradecemos mucho por la comunicación y, bueno, suerte con la presentación. Gracias.